crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Casi siempre en la sombra, las consultoras de comunicación y relaciones públicas ocupan ese espacio en el backstage en el que casi nadie se fija, pero sin su trabajo nada sería como es. Agencias y gabinetes son el eslabón entre empresas o instituciones y los medios de comunicación, un rol de intermediarios no siempre bien entendido ni reconocido. Hoy se toma un vermú con nosotros Ludy García, la presidenta de ADC, la patronal del sector. Bienvenidos al vermú de Extra Digital, programa 49. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación. Un placer estar aquí. Bueno, 30 años de ADC, de la Asociación de Consultores de Comunicación, 30 años que se cumplieron el año pasado, en el 2021. Entiendo que es mucho recorrido el hecho, pero mucho habrá todavía por hacer. Pues la verdad es que sí. Quiero contaros que esta es una profesión muy joven en España. A pesar de que tenemos 30 años de experiencia como asociación, la profesión de relaciones públicas llegó a nuestro país sobre el año 1964, cuando se creó la primera agencia de comunicación, que fue el origen de lo que ahora es Web & Sandwich. Pero la profesión venía desarrollándose pues, en otros países, en Reino Unido, en Estados Unidos, desde hace bastante tiempo, ¿no? Aquí, bueno, pues todavía tenemos mucho por hacer, mucho por explicar, porque es verdad que hemos tenido un rol muy silencioso, ¿no? De trabajar, ser los interlocutores, como sabes, entre instituciones, empresas, directivos y los medios de comunicación. Un rol que es fundamental al final para que los medios de comunicación puedan salir. Y sin embargo, pues no hemos explicado muchas veces a qué nos dedicamos y todavía hay gente que no entiende qué es esto de las relaciones públicas. Ya os digo que 30 años parecen muchos, pero la realidad es que nos queda tanto por hacer. ¿Y cómo ha cambiado a lo largo de estos tiempos? Profesionalmente, el proceso de digitalización ha sido clave. Yo empecé a trabajar en comunicación en el año, pues te diría, 1996, 95, más o menos recuerdo cómo preparábamos nuestras notas de prensa, que las hacíamos con MS2, las imprimíamos y las mandábamos por fax. Pues uno a uno se mandaban esas notas de prensa por fax y luego enviábamos las diapositivas, las fotografías, que recuerdo las poníamos con rollitos de celo en un folio y con un pie de foto, y eso se enviaba por correo postal. Cuando había posibilidad, pues se mandaban cosas o eran cosas urgentes, se mandaba por mensajero. Imagínate cómo ha evolucionado la profesión. Ahora es súper natural hacer eventos virtuales. Los medios tienen encuentros con cantantes famosos o asisten a eventos súper relevantes, ruedas de prensa institucionales a través de Zoom, de Teams, y todo nos parece ya como súper normal, ¿no? Entonces, la profesión ha evolucionado mucho tecnológicamente, pero en concepto sigue siendo la misma. ¿Y cómo ha evolucionado esa relación con los medios de comunicación? Que me imagino a veces no es tan fluida o perfecta como uno quisiera, ¿no? Esas tiranteces a veces entre un medio y los gabinetes de comunicación cuando uno quiere conseguir información o no. ¿Cómo os veis mutuamente? Pues te voy a decir una cosa, es mucho más fluida de lo que pueda parecer. O sea, nosotros, como te he dicho antes, creo que jugamos un papel fundamental. Es verdad que hay veces que se puede producir solicitudes de información o de entrevistas que pueden ser más difíciles, ¿no? De llevar a cabo por una institución o por una empresa, pero nosotros tenemos que facilitar esa comunicación en ambos sentidos, ¿no? Bidireccional, del periodista pidiendo cosas a la empresa, a la institución, y de la empresa institución comunicando cosas al periodista. La verdad es que ahora mismo te diría que es bastante cordial. Las redacciones, por desgracia, no tienen todos los recursos que son necesarios en cuanto a recursos humanos. Faltan periodistas, faltan fotógrafos, faltan personas que hagan vídeo, y entonces muchas veces somos facilitadores que ayudan a generar todo ese contenido, ¿no? Que podemos tener de base elaborado y que nosotros compartimos con el medio de comunicación para que utilice libremente. A veces A partir de la información que facilitamos en cualquier formato, luego se elabora un contenido que puede no ser beneficioso para las empresas o instituciones que representamos, pero es parte de, y siempre ha sido parte, ¿no?, de nuestras relaciones. Así que te diría que es buena, es una relación buena de colaboración, y nosotros respetamos muchísimo el rol del periodista. Explicamos y hacemos una labor muy didáctica con las empresas. Con los portavoces, ya sabes que muchas veces, ¿no?, ocurre situaciones en las que a lo mejor el portavoz o la empresa nos solicita, nos dice, oye, pídele al periodista la entrevista para revisarla, y nosotros constantemente explicamos cómo funciona el juego de la información, cómo funciona o debería funcionar en un sistema de libertad y totalmente democrático, y paramos todo ese tipo de cosas. Así que para nosotros, absoluto respeto por los periodistas. De hecho, uno de vuestros papeles como asociación es garantizar un poco los estándares éticos, ¿no?, de los profesionales y formar a profesionales, que existan, digamos, unas reglas de juego que todo el mundo conozca y que todo el mundo respete. Exactamente, tanto en la vuestra, que también en el mundo del periodismo, donde todos sabemos que existe un gran intrusismo, como en la nuestra. Y dentro de la nuestra, que es de la que te puedo dar, vamos, de la que te puedo dar más información, sí, o sea, la ética y la transparencia es algo fundamental. Estamos retrabajando nuestro código ético y presentaremos a los socios de ADC y al sector en general una nueva versión más adaptada, ¿no?, a los nuevos tiempos. Es verdad que ahora mismo se han abierto muchas más vías de comunicación con las audiencias, más allá de los propios medios, que a veces recaen en nuestro tejado, como son las relaciones con los influencers y otro tipo de los medios propios, ¿no?, los blogs corporativos, las redes sociales de los clientes. Y todo eso tendría que estar reflejado en este código ético que tanto nos preocupa como asociación. También te diría que estamos viendo movimientos extraños. Nosotros estamos viendo, bueno, pues a veces creación o aparición de consultoras de comunicación. Que también tienen medios de comunicación, y eso nos preocupa mucho. O sea, tú no puedes ser juez y parte, no puedes tener un medio de comunicación y a la vez representar los intereses de empresas o instituciones. Eso no puede salir bien, ¿no? Y la verdad es que la lucha, ¿no?, contra las fake news, la lucha contra, como te decía antes, ¿no?, para garantizar que lo que leemos en los medios de comunicación sea lo más fiel a la realidad, es algo que a nosotros nos preocupa y que le damos bastante, bastante importancia. Tenemos un plan de relaciones institucionales. Vamos a ver a distintos miembros, ¿sabes?, de las administraciones públicas a nivel nacional, a explicarles un poco cuál es la preocupación, ¿no?, como asociación, que tenemos respecto a ese tipo de cosas que estamos viendo y que pensamos que afectan al final a la calidad informativa de muchos medios de comunicación. Lo que está claro es que para defender vuestros intereses hace falta la unión, ¿no? La fuerza. Es decir, una asociación es más fuerte cuanto más asociados tiene, obviamente. Recientemente se ha incorporado Idonea. Creo que sois, y si no, corrígeme, 28 agencias ahora mismo las que formáis parte de ADC. A ver, nosotros somos la patronal, con todo lo que eso Claro. significa. Representamos al sector, somos como el 80% del mercado. Una profesión, la verdad es que muy atomizada. En los últimos tiempos han aparecido muchas pequeñas consultoras que también responden a la realidad del mercado, que hacen un buen trabajo. De hecho, ADC en su última asamblea revisó sus estatutos para poder incorporar a consultoras un poco más pequeñas a nivel de facturación y, como te digo, ser una representación de lo que está pasando en el mercado. Y, evidentemente, abiertos a ampliar el scope y a otras consultoras más pequeñas No estamos, por supuesto, cerrados a la incorporación de otro tipo de empresas, de agencias que están haciendo relaciones públicas, pero que a lo mejor su matriz original pues viene de la compra de medios o viene de la publicidad. Queremos recibir para garantizar, ¿no?, que el trabajo se hace bien y que el estar en ADC supone que cumples con unos estándares de calidad, ¿no?, y de ética en el trabajo. Queremos estar abiertos a la realidad del mercado. Otro de los objetivos es la formación, ¿no? La formación continua de los profesionales. Bueno, tenemos acuerdos con casi todas las universidades públicas y privadas, no solo con la UOC, que es la más reciente, también hemos firmado el año pasado con la UNIR, que tengan o que incorporen las profesiones de periodismo y relaciones públicas. Ambas dos, porque la verdad es que hay muchos periodistas trabajando en las consultoras de comunicación y muchas personas que han estudiado publicidad y relaciones públicas que están trabajando de periodistas. Al final, estamos todos bajo el paraguas de las ciencias de la información. Y sí, nosotros queremos, por un lado, estos acuerdos no solamente son a nivel formativo para los socios, ¿no?, de ADC, sino porque también queremos estar muy cerca del mundo académico. De hecho, recientemente, en el 50 aniversario de la Universidad Complutense, de la Universidad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, he estado teniendo un encuentro, ¿no?, con los alumnos para explicarles la realidad profesional de lo que es las relaciones públicas, ¿no? Que sabes que a veces el mundo académico, cada vez menos, ¿no?, porque yo veo que hay una preocupación importante, ¿no?, por acercar a los alumnos a la realidad, ¿no?, para que no haya ese gap que cuando uno empieza a trabajarla por primera vez y dice, bueno, ¿esto qué es? Nadie me ha explicado, ¿no? Cada vez este gap es más pequeño y cada vez hay más unión entre el entorno empresarial y el mundo académico. ¿Y hacia dónde va la profesión? Porque hablabas antes de nuevos campos, se está diversificando mucho, han aparecido, claro, las redes sociales, que eso de repente es una puerta que se ha abierto al campo, ¿no? Es decir, infinita prácticamente. La profesión, el sector, bueno, ¿cuál es el papel que debe jugar en los próximos años? ¿O qué papel crees tú que va a jugar? Bueno, para nosotros las consultoras de relaciones públicas hemos sido siempre generadoras de información, de contenido, bajo un formato que es verdad que puede tener un cierto barniz comercial, porque es información que viene, ¿no?, desde el mundo empresarial, institucional, ¿no? Pero no, por supuesto, no marketingiano. Y bueno, nuestro core de negocio han sido siempre los medios de comunicación para llegar a las audiencias, que al final es el objetivo final, audiencias en el sentido amplio de la palabra. Consumidores, cualquier decision makers, políticos, ONGs. También sabes que hemos sido responsables de la comunicación interna, de la comunicación con los empleados, que es un stakeholder ahora mismo fundamental, ¿no? Hasta ahora, bueno, este era un poco, bueno, hasta ahora, hasta hace unos años era nuestro core de negocio. Resulta que empiezan a aparecer con la expansión, la digitalización en general, ¿no?, también de los canales informativos, nuevas formas de llegar a las audiencias, entre las que se encuentran las redes sociales o los propios canales que las instituciones o las empresas puedan abrir, sus blogs, como te decía, las webs, que también juegan un papel fundamental. Nosotros lo asumimos dentro de nuestro scope de actividades, pero siempre bajo el mismo prisma, ¿no?, el de realizar información, hacer contenidos que son informativos. Por eso, unas redes sociales llevadas desde un departamento de comunicación o desde una agencia de PR como son las que pertenecen a ADC, nunca va a ser igual que unas redes sociales llevadas desde un departamento de marketing o publicidad. Nosotros hacemos información, las agencias de publicidad o los departamentos de publicidad y marketing hacen copies publicitarios. Ahí está, al final el canal en ese sentido es el mismo, ahí está el cliente o la institución que decide cómo abordar esta relación con sus stakeholders, si desde una perspectiva informativa o desde una perspectiva marketingiana o meramente comercial. Pero sí, se nos ha abierto un scope importante. Para nosotros sigue siendo fundamental, como te decía, la transparencia, la ética. Los influencers, por hablar de ellos, o sea, en nuestra profesión siempre ha existido lo que llamábamos los key opinion leaders, ¿vale? Los líderes de opinión que los hemos tenido siempre en el mundo farma, pues un médico que ha hablado sobre a lo mejor una enfermedad. En el mundo tecnológico, pues un líder de opinión que podía ser un visionario. Los key opinion leaders han existido siempre, siempre, y han jugado un papel relevante para explicar ciertas cosas desde a lo mejor una perspectiva más profesional. ¿Qué pasa? Que ahora han aparecido nuevos líderes de opinión o prescriptores o influencers que tienen una perspectiva solamente digital, o estamos viendo como muchos de estos líderes de opinión que antes tenían solamente, que tenían, perdón, un approach meramente offline, pues ahora también lo tienen digital. Ahora siempre hemos abogado por la ética y la transparencia en estas relaciones, y eso es lo que nos gustaría, ¿no? Que siguiera sucediendo en este sentido, ¿no? Y todavía nos queda mucho por hacer en España, la verdad. Ludy, ahora que no nos escucha nadie, o sí, ¿con quién es más difícil trabajar? ¿O con quién es más fácil trabajar? ¿Con una institución pública o con una empresa privada? ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro? Creo que más viene por el lado de la formación, de la cualificación de los DIRCOMs, que es algo que, bueno, pues debería ser un más, ¿no? Y deberían ser personas totalmente adaptadas a los nuevos tiempos, con conocimientos de cómo funciona también el entorno digital. Y bueno, pues con un rol representativo importante en los comités de empresa, digo, perdón, en los comités de dirección, y bueno, y estas cosas. O sea, depende más de las personas que de la naturaleza del cliente. A ver, casi todas las grandes empresas colaboran con consultoras de comunicación. Somos una extensión de sus equipos. Es una relación que va mucho más allá de proveedor y cliente. O sea, es una relación, te digo, que de extensión basada en la confianza. O sea, piensa que manejamos muchas cosas confidenciales dentro de las organizaciones, y que la relación tiene que ser de plena confianza. O sea, yo creo que contar con una consultora es muy bueno, porque nosotros, por el hecho de tener otros clientes, a veces de otros ámbitos, por relacionarnos con periodistas o con prescriptores o de otros stakeholders, perdón, de otros territorios, pues tenemos una percepción sobre la realidad, pues muchas veces más abierta, ¿no? Y más completa que la que puede tener un gabinete de comunicación que no colabora, como te digo, con ninguna consultora. En este sentido, me gustaría decir que el año pasado hicimos con Scopen un estudio, que es el primero que se ha hecho en España sobre lo que representamos dentro del Producto Interior Bruto. Nunca nos habíamos parado a analizar como sector qué representamos, y la verdad es que los resultados nos han llamado la atención para mal, porque somos un sector muy, muy mal remunerado. Piensa que nosotros, como te decía antes, creemos que somos una pieza fundamental en el juego informativo, como garantes, ¿no?, del sistema democrático informativo, de las relaciones entre empresa, institución, medios. Aunque estemos muchas veces en la sombra, tengamos una posición muy discreta, siempre estamos ahí para facilitar y ayudar. Trabajamos con todas las empresas del IBEX 35, cuidando, ¿no?, de su reputación, ayudándoles, ¿no?, en el día a día, y nuestra remuneración está muy por debajo del valor que aportamos. La verdad es que creo recordar que más o menos el sector representará el Producto Interior Bruto en el año 2020, lo mismo que la partida de buzoneo de publicidad directa. Imagínate. Evidentemente, quiero decir, no quiero decir que mis compañeros del sector del buzoneo hagan un trabajo que sea menos relevante. Lo que sí quiero decir es que creo que nuestro trabajo es de vital importancia para todo esto que estamos hablando, y que está mal remunerado. Y me gustaría que se tuviera en cuenta o que nos tuvieran en cuenta, ¿no? Bueno, pues ojalá que este podcast haya aportado también su granito de arena en dar visibilidad a un trabajo casi siempre en la sombra, pero como tú muy bien has dicho, fundamental para el correcto devenir del trabajo de muchos, del fluir de la información entre las empresas, entre las instituciones y entre los medios de comunicación. Habrá que dar más a conocer el trabajo de los gabinetes, de las consultoras de comunicación para conseguir ese doble objetivo. Por un lado, mantener la ética y la profesionalidad en la profesión y por otro lado, una buena remuneración y el reconocimiento que merecéis todos. Ludy García, presidenta de ADC, de la Asociación de Consultores de Comunicación, muchísimas gracias de verdad. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Marketing, publicidad y relaciones públicas. Tres patas de una misma mesa, a veces tan lejos y otras tan cerca. Una relación casi matrimonial con sus más y sus menos, pero siempre dentro de una misma familia, la comunicación. En fin, que nos vemos en el próximo Vermú de Extra Digital. Saludos de Miguel Martín.